¿Qué tienes con San Antonio? ¿Qué tanto te acuerdas de él? San Antonio está en los cielos, quien pudiera estar con él. Que no te peines a lo chulapo, que no te peines, que no eres guapo. Que no te peines a lo torero, que no te peines, que no te quiero. Si te quieres casar con las chicas de aquí, tienes que ir a buscar capital a Madrid, capital a Madrid, eso no puede ser, si te quieres casar con las chicas de aquí. Tienes el mandil quemado por animarte a la lumbre, yo se lo diré a tu madre, que te quite esa costumbre. Tú ya no vas al baile, tú ya no bailas, tú ya no vas al baile de la dulzaina. Parece un clavel.